Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 13, del 1 al 12. Génesis 13, del 1 al 12. Y cuando lo tengan todos, si nos podemos poner de pie para referencia a la palabra de Dios. Génesis 13, del 1 al 12. Ok. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y Génesis 13, del 1 al 12. Si ya lo tienen todos, vamos a leerlo. Y la palabra de Dios dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Bethel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bethel y Jai, al lugar de altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, mi Dios, en este momento, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de este pasaje, que tú, Señor, me uses a mí y que yo al hablar, Señor, sea palabra tuya y no mía, Señor. Y que al salir de acá, a cada uno de mis hermanos pueda irse con un pensamiento, pueda recordar, Señor, de las cosas que hablamos, pueda recordar, Señor, de las cosas que tú nos dices en tu palabra y que las podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por lo bueno que eres conmigo al darme esta oportunidad de exponer tu palabra en esta tarde. Y te pido por mis hermanos que nos gocemos estudiando y mirando las cosas que tú dejaste plasmadas en tu palabra hace miles de años, mi Dios. En el precioso nombre de mi Señor Jesucristo, te doy las gracias. Amén. Se puede sentar. Hermanos, está caliente, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos de los presentes alguna vez han hecho una decisión? Pues todos. Todos hemos hecho decisiones. Todos hemos hecho decisiones en el pasado y vamos a hacer decisiones en el presente y vamos a hacer decisiones en el futuro. Y decisiones son las que tomamos a diario, hermanos. Hasta de ponerme una camisa y hasta pensar si me voy a comprar una casa, a qué ciudad voy a ir a vivir. Y hacemos decisiones grandes, hermanos. Por ejemplo, los jóvenes hacen decisiones. ¿Qué carrera van a estudiar? ¿A dónde van a ir a estudiar? Si son adolescentes, ¿qué amigos van a tener? ¿Con quién se van a casar? ¿Cuántos hijos van a tener? Y nosotros, los adultos, hacemos decisiones en el trabajo, en nuestro hogar. Hacemos decisiones, hermanos. Y muchas decisiones, hermanos, van a repercutir tarde o temprano para bien o para mal, de acuerdo a las decisiones que hagamos. La mayoría de las decisiones, hermanos, los seres humanos las hacemos basado en nuestros sentimientos. Ahora, Dios ha puesto los sentimientos en nosotros, pero estos no tienen que controlarnos a nosotros, sino que nosotros tenemos que controlar los sentimientos, ¿verdad? Entonces, todos hacemos decisiones, hermanos, todos. ¿A dónde voy a ir de vacación? ¿Qué línea aérea voy a agarrar? ¿A dónde voy a ir de luna de miel? Todos hacemos decisiones, ¿qué voy a comprar, qué no voy a comprar? ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Qué ropa me voy a poner? Todos hacemos decisiones. Ahora, Dios, hermanos, es un Dios de decisiones, ¿o no? Por ejemplo, Dios decidió mandar a su Hijo Jesucristo a que viniera a morir por mis pecados. Dios decidió que los que somos salvos, Él nos escogió antes, dice, de la fundación del mundo. Dios decidió eso. Dios ha decidido, hermanos, que a los que son salvos los va a llevar al cielo. Y Dios ha decidido que los que no son salvos, Dios los va a mandar al infierno. Aún Jesucristo en la tierra, hermanos, hizo decisiones. Por ejemplo, Jesucristo decidió escoger a 12. Y digo yo, ¿por qué no escogió a 13? ¿O por qué no escogió a 10? No, Él decidió escoger a 12 apóstoles. Y entre esos iban pescadores, iban publicanos. Y digo, ¿y por qué no escogió zapateros? ¿Por qué no escogió jornaleros? No, Él decidió escoger a esos. Entonces, ¿ustedes ven por qué los seres humanos hacemos decisiones? ¿Saben por qué, verdad? Porque dice la Biblia, hermanos, que en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. Por lo tanto, si Dios hace decisiones, también nosotros hacemos decisiones, ¿verdad? Ahora, las decisiones que nosotros hacemos muchas veces son equivocadas y pagamos las consecuencias, o son buenas decisiones. Inclusive, fíjese que hoy me estaba acordando, ¿verdad?, que nosotros teníamos un amigo allá en la escuela donde estamos estudiando, que se llamaba Escaralampio. Y esa fue la decisión que los padres tomaron, de ponerle Escaralampio. Y el compañero de estudio sufrió las consecuencias porque le hacían burla, bullying. Esa fue la decisión, le pusieron Escaralampio. O sea, decisiones grandes, pequeñitas, grandes, pero hacemos decisiones, ¿verdad? Entonces, en el pasaje que leímos hoy, hermanos, vamos a ver a dos hombres que hacen una decisión. Y en el pasaje que leímos, miramos, vamos a refrescar el pasaje que leímos, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Okay. En este pasaje miramos a dos personajes, que es Abraham, ¿y cuál es el otro? Lot. Vamos a estudiar a estos dos personajes, ¿verdad? ¿Quién era Abraham, hermanos? Abraham, bueno, podemos decir muchas cosas de Abraham, ¿verdad? Pero una de las que yo les puedo decir es que Abraham quiere decir padre, es exaltado. Después Dios le cambió el nombre por Abraham con H, que quiere decir padre de multitudes. Y yo mirando esto, ¿verdad? ¿Saben ustedes que a mí Dios me cambió el nombre también? Porque antes yo pensaba que era hijo de Dios y era hijo del diablo. Dice la Biblia, vosotros pues sois de vuestro padre, el diablo es de vuestro padre y queréis hacer. Pero cuando yo me convertí, cuando yo soy salvo, la Biblia dice que soy hijo de Dios, hermanos, que soy santo. Dice la Biblia que soy santo, que soy redimido, que soy que ya no soy cabrito, soy oveja. Hermanos, bueno, eso lo dije porque dice la Biblia que Dios le cambió el nombre a Abraham. Entonces, a Abraham también se le conoce, hermanos, como el fundador de la nación judía, israelita y otras tribus árabes. Muchos, algunos grupos lo conocen como el patriarca a Abraham, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia en Génesis 3:12, dice, mire, 3:2, dice. 3:2, 13:12, perdón, 13:2. Sigamos con lo que dice la Biblia acerca de Abraham. Dice, Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. En este pasaje miramos que, ¿quién de todos ustedes tiene plata? ¿Oro? ¿Ganado? Bueno, nosotros somos ricos, hermanos. ¿Sabe por qué, verdad? Porque mi padre es el dueño de todo. Por lo tanto, yo soy rico, hermanos. ¿Verdad? Y si yo se lo pido, dice, con fe, Él me lo va a dar. Así que yo soy rico, hermanos. Pero la cosa está que, y usted también, la cosa está que dice que Abraham era muy rico, ganado, tierra, plata y todo. ¿Verdad? Y ya miramos algunas cosas de Abraham. Ahora, ¿quién era Lot? ¿Verdad? Dice la Biblia en 13:2. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Y en el 5 dice, mire, también Lot, 13:5 estoy leyendo, también Lot, que iba acompañado a Abraham, tenía ganado, tenía rebaños, ganado y tienda de campaña. ¿Okay? Ahora, ¿quién era Lot? Lot era sobrino de Abraham. ¿Okay? Lot era sobrino de Abraham y el papá de Lot era Arán. Arán, pues supuestamente, pues hermano de Abraham, ¿verdad? Cuando Arán murió, dice, lo dejó con su hermano Abraham. Y como Abraham no tenía hijos, este lo protegió y lo cuidó. Y seguramente toda la riqueza que Lot acumuló fue con ayuda de su tío, ¿no? Abraham. Entonces, miramos aquí, hermanos, dos personas que son ricas. Tienen oro, ganado, rebaños, vacas, becerros, tierras. Dos que son ricos, ¿verdad? Pero aquí viene un problema, hermanos. Aquí viene un problema y dice Génesis 3:2-9. Mire, si lo pueden, si ustedes me pueden también, si lo pueden leer, bueno, dice, para que le sintamos sabor al pasaje que estamos leyendo, dice Génesis 3 del 2 al 9. Abraham se había hecho muy rico. Abraham era riquísimo en ganado de plata y en oro y volvió por su jornada desde el Negev hacia el Betel, al lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y ahí, el lugar altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También lo que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Aquí hay un problema ya, ¿verdad? De tanto que tenían los dos, dice que la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones, dice, eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, dice, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, ¿verdad? no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. La Nueva Versión Internacional dice: así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes, ¿verdad? Entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Aquí hay un problema, hermanos, porque tanto como el uno y como el otro tenían muchas posesiones, y no, la tierra era muy pequeña para que habitasen los dos juntos. Y pues ustedes miraron que entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham ya habían pleitos, ya habían contiendas. Seguramente. ¿Y por qué habían contiendas? Pues seguramente el ganado de Abraham se pasaba para estaba el otro ganado, y el otro ganado se pasaba para acá, y uno le comía las cosas a uno, el otro le comía las cosas a la otro, al otro. O a lo mejor el ganado de Abraham botaba la cerca de donde estaba Lot. Y bueno, y había pleitos entre ellos porque se mezclaban el ganado y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Entonces aquí hay un problema. ¿O no? Ya lo miraron, ¿verdad? Aquí hay un problema y que hay que resolverlo, y que hay que buscar una solución. Hermanos, en la vida nuestra hay problemas, hermanos. Hay problemas en el trabajo, hay problemas entre familiares, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con nuestros hijos, hay problemas, pero ¿sabe qué? Los problemas vienen, pero Dios nos ha dado la capacidad para buscar una solución. Y entonces aquí hay un problema, y miramos que ellos van a tomar una decisión, y comienza Abraham y le dice, en el 13:9, mire lo que dice el 13:9. Viene Abraham y habla, ¿verdad? ¿No está toda la tierra delante de ti? Le dice a Lot, ¿verdad? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Le dice Abraham, ¿verdad? En otra palabra, le dice: mira, Lot, aquí hay un problema entre nosotros. No podemos vivir juntos. Tenemos tantas posesiones. Yo te ruego que apartémonos. Si tú te vas para el sur de California, yo me voy para el norte. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Escoge para dónde te quieres ir. Eso le está diciendo, ¿no? Aunque Abraham tenía toda la autoridad de haberle dicho a su sobrino: ¿sabes qué, Lot? Vete de aquí. Y lo hubiera mandado para donde él quería. Pero no, fíjese la sabiduría que usa Abraham. Y le dice: si tú te vas a mano izquierda, yo me voy a la derecha. Y si te vas a la mano derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge. Ahora, ¿qué había en la mano derecha y qué había en la mano izquierda? Dice que habían dos tierras, dice la Biblia, ¿verdad? Habían dos tierras: Canaán o el Jordán, ¿verdad? Habían dos tierras. Canaán, hermano, era una tierra árida. Canaán era una tierra desierta. Canaán era una tierra solitaria. Canaán, dice la Biblia, que llovía una o dos veces al año. En Canaán escaseaba la comida. En Canaán no había agua. No había pasto para los animales. No había cómo criar el ganado. Y allí vivió Abraham, y de ahí Abraham huyó con Lot por el hambre. Y la gente, dice, huía de Canaán porque era tierra de muerte. O sea, ya en otras palabras, Abraham ya sabía que la tierra de Canaán no era la mejor. Pero Abraham le dice a Lot: si tú me dejas la tierra de Canaán, yo me voy para ahí. Mientras que el Jordán, la otra tierra, dice todo lo contrario. Dice: había vida, era una tierra fértil, una tierra que había abundancia de todo, ríos, lagos, excelente vida para vivir, excelente para vivir. Era algo de como el jardín del Señor, era como el huerto de el Edén, dice en Génesis 13:10. Mire lo que dice, 13:10. El 9, perdón. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, dice, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Ahora, le está dando opción, ¿verdad? ¿Qué usted hubiera escogido? ¿Qué usted hubiera escogido? Le están dando dos opciones. Si tú te vas a Canaán, yo me voy al Jordán. Si yo me voy al Jordán, tú vas al Canaán. ¿Quién hubiera escogido Canaán? Donde la tierra no había nada. ¿Quién hubiera escogido Jordán? ¿El Canaán? ¿Quién hubiera escogido el Jordán? Donde todo era bonito y había lagos y pasto y todo. ¿Quién hubiera escogido el Jordán? ¿Y quién viene con el Canaán? Nadie, ¿verdad? Hermanos, dice la Biblia, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y a Abraham lo mandó a la peor tierra de Canaán y se separaron el uno del otro. ¿Quién usted cree que hizo la decisión correcta? Aquí hay una decisión. Aquí está una decisión, ¿ok? ¿Quién usted cree que hizo la decisión correcta? ¿Lot o Abraham? Hermanos, Lot hizo la decisión incorrecta porque él se dejó guiar por lo que miró. Dice que Lot alzó sus ojos y miró la tierra del Jordán, que toda era bonita, dice, y se dejó guiar por la vista. Y hermanos, hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. O me inventé ese dicho yo. Pero así dice un dicho, no todo lo que brilla es oro. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos dejamos guiar por lo que miramos? Y nos va mal. Estaba. ¿Cuántas veces los jóvenes miran una troca con grandes rines y bien y con un sonido y vi la pintura bien y dice esta quiero y el motor no sirve? ¿O cuántas veces los jovencitos se enamoran de una muchacha y nomás es el look? Pero no era lo que aparentaba, o viceversa, o la muchacha se enamoró de un muchacho porque se dejó guiar por lo que miró, pero no era lo que era. ¿Sí me entiendes? ¿Me estoy explicando o los perdía? Entonces, no todo lo que vi es oro, no nos dejemos guiar por lo que miramos, porque muchas veces lo que miramos no es la realidad. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, la mejor, y Abraham se fue para lo peor. Entonces, ¿quién hizo la decisión correcta? Abraham. Pero usted dice, ¿pero cómo? ¿Cómo hizo la decisión correcta si este agarró lo peor? ¿Cómo es que Abraham hizo la decisión correcta si este agarró lo peor? Como que no cabe, ¿verdad? Como que, no. Pero hermanos, Dios es diferente. Dios muchas veces hace cosas que no entendemos. Pero lo que les digo es que Abraham hizo la decisión correcta y Lot hizo la decisión incorrecta. ¿En dónde estuvo la decisión correcta que Abraham hizo? ¿Dónde? no por la tierra que agarró, sino que, miren en Génesis 13, mire, Génesis 13, 1 y 4, ¿ok? Ahí. Vamos a leerlo para que le encontremos sabor, ¿ok? Génesis 13, del 1 al 4. Otra vez dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jaí, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y después qué dice? ¿Qué dice ahí? E invocó el nombre de Dios, hermanos. Lo que no miramos en esta historia, no miramos que Lot invocó a Dios. Perdón, Lot no invocó a Dios. Pero sí miramos que antes que Abraham hablara con Lot, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Invocó el nombre de Dios, hermano. Ahí está la dirección correcta, hermano. Déjame preguntarte algo. ¿Tú cuando vas a hacer una decisión, o cuando nosotros vamos a hacer una decisión, invocamos a Dios? ¿O la hacemos como me salga? Invocamos a Dios, nos arrodillamos, imploramos, le pedimos auxilio, invocamos a Dios o lo ignoramos. Fíjese que Abraham, aunque él sabía que Dios lo iba a bendecir, él no se olvidó de Dios. Hermanos, Dios a nosotros nos ha prometido muchas cosas: que somos salvos, que Dios, pero el Señor Jesucristo dice que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es nuestro salvador, Él es aquí, Él allá, muchas. Pero aún sabiendo eso, no tenemos que ignorarlo, hermanos. Entonces miramos, hermanos, que la mejor decisión que Abraham hizo fue que invocó el nombre de Dios, hermanos. Yo digo una cosa, está bien, ¿verdad?, que los hijos, las personas que no conocen a Dios, las personas que no son salvas, las personas que no conocen este libro, las personas que no conocen a Jesucristo, hagan sus decisiones a como salga. Pero en cuanto a los cristianos, a los que nos llevamos salvos, muchas veces también hacemos decisiones, hermanos, que se nos olvida Dios, que se nos pasa por desapercibido. Y después vienen las consecuencias. Ya vamos a ver las consecuencias que pasaron. Entonces, mire Proverbios 13, del 5 al 6, lo que dice, ¿verdad? No lo lean, yo aquí se lo voy a leer. Proverbios 3, del 5 al 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, dice. ¿Sabes lo que significa en todos tus caminos, verdad? En todas las decisiones que vayamos a tomar, reconozcámoslo, pidámosle ayuda. Y Él enderezará tus sendas. Hermanos, y mi esposa hoy que venimos de allá de Stockton me dice: ¿te acordaste de eso? Me dice: sí. Pero yo me recordé. Yo creo que en ese momentito Dios me puso eso en mi mente y ahora lo voy a decir otra vez. Hace unos años atrás, como el 2005, ¿verdad?, cuando la economía estaba mal, mi esposa me dice: necesitamos otro carro. Y esto lo estoy diciendo para la gloria de Dios, hermano, porque Dios sabe que es verdad. Y yo me sentí, cuando Dios me habló así, me dice mi esposa: necesitamos otro carro porque ya somos cuatro y tu mamá somos cinco y no cabemos en el carro. Tenemos un Honda, necesitamos una Ven, pero algo más grande, o una SUV necesitamos, porque y algunas veces mi suegra venía y mi suegro, y peor nos iba, porque teníamos que andar en dos carros. Y usted sabe cuando las esposas dicen una cosa, no paran, ¿verdad? Y entonces yo decía, oye, ya me va a decir mi esposa otra vez. Y me decía otra vez, no, necesitamos otro carro, necesitamos otro carro. Y pues digo, señor, si yo estamos en crisis, yo no sé si voy a perder mi trabajo, yo no sé si me van a correr de trabajo, yo no sé cómo estar de aquí, yo no quiero meterme a hacer una decisión de comprarme otro carro cuando yo no sé qué va a pasar en el futuro. Pero tú sabes bien qué es lo que va a pasar, le dije a Dios. Y mire, una ocasión llegué y me arrodillé ante el sofá y le dije, Señor, no le dije, no aguanto a mi esposa, no, por lo que me está diciendo, no, que Señor, te pido, mi Dios, que te pido que tú me ayudes y que me des la luz verde para ver si compro otro carro o no, porque ya somos más de 5, pero yo no quiero meterme a un negocio o hacer una decisión de comprar otro carro cuando mi familia va a sufrir. Yo no sé. Tú tienes muchas maneras de darme la luz verde. Y si no es, pues no me des luz verde. Yo confío en ti, pero yo no sé qué hacer. Y mire, bueno, no sé qué hice después. A lo mejor miré un partido de fútbol, me fui a bañar, no sé qué pasó. Pero como a las 2 horas, el teléfono. Una señora en inglés. ¿Aló? Sí. ¿Quieres el carro? ¿Cuál carro? Le dije yo. Es que estoy vendiendo un carro. No, no es un carro, es una Siena. Y necesitaba saber si todavía lo querían. Pero ¿cómo sabe que lo queremos? Yo encontré un papel, me dijo, hace como 4 meses en el windshield de mi Ben, diciéndome que si lo vendía, que le hablara este número, y le estoy hablando. Pues yo no sé nada de eso, le dije yo. Yo no sé nada de eso. Bueno, si usted lo quiere, pues hábleme. Como a la hora y media llegó mi esposa y le dije, oiga, esto está pasando. Y esto. Oh, sí, me dijo. Yo hace como 5 meses me gustó una Ben que estaba allí y yo la puse y que me la vendía. Que se me vendía y que me hablara este número. Y me quedé pensando, wow. ¿Sabe que a lo mejor Dios me está dando la luz verde para que compre la Ben? O sea, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Dios tiene muchas maneras, hermanos, cómo darnos luz verde o darnos luz roja. Y todos supieron, en diciembre nosotros íbamos a ir a Navidad y todo, ya digamos, todo regalo y todo, íbamos con toda la familia, mi hijo, mi hija y todo. Y yo le dije, Señor, tú sabes lo que puede pasar allá, yo no sé nada, pero si tú no quieres, no vamos. Y si tú quieres, vamos. Y a todos les dio el COVID. Bueno, a todos les dio el COVID, menos a mí. Y por esa razón, los boletos se cancelaron y ya no fuimos en esa época, fuimos hasta después. Hermano, lo que le quiero decir, hermano, es que tenemos que invocar, tenemos que hacer parte a Dios en las decisiones que vamos a hacer, hermano. Sean pequeñas, sean grandes, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, lo que pasó aquí, hermano, no es por la tierra que agarraron, sino porque Abraham, dice, invocó el nombre de Jehová. Y estaba mirando, hermanos, dice que estaba mirando en el diccionario, cuando, ¿qué quiere decir la palabra invocar? La palabra invocar, dice en un diccionario que encontré, dice que es aceptar el señorío de alguien. Entonces, cuando nosotros invocamos a Dios, yo le estoy diciendo, Señor, tú eres mi Señor, y lo que tú digas, eso voy a hacer. Cuando dice Dios, dice, ¿sabes qué? Yo soy tu Señor. Algunas veces, ¿no has escuchado algunas veces predicaciones o mensajes donde la gente, el pastor o las personas o los maestros dicen, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? ¿Lo quieres recibir como Salvador? ¿Sabes qué? Es verdad, hermanos, pero esa es una verdad a media. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que a Jesús lo tenemos que recibir como Señor y Salvador. Y cuando nos dicen Salvador, nomás no estamos mirando lo bueno para mí, pero no lo otro lado. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor, tenemos que tomarlo en cuenta en todas las decisiones que hacemos nosotros, hermano. Por ejemplo, Dios, Jesucristo es mi Señor, ¿verdad? Sí, Carlos, quiero chequear tu chequera. ¿Y por qué? ¿Y yo no soy tu Señor, pues? Quiero ver en qué gastas el dinero. Pues ahí no puedes entrar. No, pues yo soy tu Señor o no. Sí, oh, pues chequearla. Quiero chequear, ¿sabes qué? Déjame entrar al closet. ¿Y para qué quieres entrar allí? No, pues yo quiero entrar a tu closet para ver qué tienes. No, ahí no puedes, no, y no soy tu Señor yo, pues. Oh, sí, ¿verdad? Se me olvidaba. Quiero ver qué tiene la refrigeradora. No la abras. ¿Y soy tu Señor o no soy tu Señor? Sí, entonces. Quiero chequear tu computadora, a qué sitios te metes. No, allí no. ¿Y soy tu Señor, sí o no? Bueno, sí, ok. Lo que le quiero decir, hermano, es que si Jesús es nuestro Señor, Él tiene acceso a todas las áreas de mi vida. Entonces, ¿por qué dije esto, hermanos? Porque dice la Biblia que Abraham invocó a Dios. Ahora, también dice la Biblia que Dios bendijo a Abraham. Fíjese. Dice en Génesis 13, del 14 al 5, mire lo que dice. 13, del 14 al 5. Y Jehová dijo a Abraham, mire lo que dice. Y Jehová dijo a Abraham después, ¿verdad? Que Lot se apartó. No es antes, ¿no? Después que hicieron la decisión, ¿verdad? Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó, de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el occidente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cómo ves? Yo sé que estás en Canaán, pero no te preocupes, todo lo que mira alrededor es tuyo, así que vete cuando tú quieras. Hermanos, cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, Dios nos bendice, hermanos. Ahora, pregunta para todos nosotros. ¿Invocamos al nombre de Dios? ¿Lo tomamos en cuenta en las decisiones que hacemos? ¿Voy a comprar una casa? ¿A qué ciudad me voy a mover? ¿A qué estado me voy a mover? ¿Me muevo del trabajo o no? ¿Busco trabajo o no? Todas las decisiones, hermanos. Entonces, Dios bendijo a Abraham, pero el compa Lot está en grandes problemas ahorita, hermanos. Él pensó haber hecho la decisión correcta, pero aquí vamos a ver que está en unos grandes problemas. Mire lo que dice Génesis 3:10. Génesis 3:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Fíjese, Lot escogió la mejor tierra, pero ¿sabe quiénes iban a ser sus vecinos? ¿Ah? ¿Sabe quién iban a ser sus vecinos? Los de Sodoma y Gomorra, y esos eran pecadores contra Jehová, hermanos. ¿Se fija? Entonces el versículo 10 dice que Lot miró, se dejó guiar por lo que vio. En el versículo 3:12, Lot dice que la Biblia dice, hermanos, mire lo que dice en 3:12, ¿verdad? 3:12, mire. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, oigan lo que dice, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas, hasta Sodoma. En la versión internacional dice: Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. O sea, se fue a vivir allí, ¿verdad? Pero Lot, poco a poco, sin querer queriendo, se fue acercando a Sodoma. Y de repente estaba en el borde de Sodoma. Ya en el versículo 14, del 1 al 12, dice que Lot ya no está en la frontera de Canaán y Sodoma, ya está en Sodoma. O sea, se fue a vivir a Sodoma. Hermanos, ¿saben lo que pasó allí? Es que los hijos de Lot se mezclaron con los hijos de los habitantes de Sodoma. Los nietos de Lot se mezclaron con los habitantes de Gomorra. La parentela de Lot se unió a los descendientes de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia, hermanos, que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran pecadores contra Jehová, dice. Mucho cuidado, hermanos, cuando queremos hacer un negocio con alguien que es pecador contra Jehová. Mucho cuidado, a mi hijo yo le digo, ¿no? Te vas a casar, busca una muchacha que sea temerosa de Dios. Mire, ¿cuántos artistas nosotros hemos mirado, artistas cristianos, que comenzaron a cantar y poco a poco se fueron yendo? Al ratito están en la frontera de Univisión. Ya conocían, están cantando con Univisión. Ya están en el Telemundo. Y por último le están dando premios. Y después ya ni son populares entre los cristianos, ni son populares entre el mundo. ¿Sabe por qué, verdad? Porque se mezclaron. Hay un pastor de Texas, no sé si ustedes recuerdan, que comenzó a predicar y cantaba y todo, y por último ya estaba grabó con el grupo La Mafia. ¿Cómo se llama? No me recuerdo cómo se llama. ¿Cuántos no han destruido su vida, hermano? Porque se fueron y se mezclaron con los hombres pecadores contra Jehová. Y allí miramos, hermano, otro principio que Lot quebró. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Lot quebró otro principio. Entonces, Lot, hermanos, se dejó guiar. ¿Por qué? Por la vista, ¿verdad? Se dejó guiar por la vista, hermanos. Y ahorita que estoy mirando yo, ¿verdad? La mayoría, hermanos, de nuestras decisiones que hacemos, hermanos, las hacemos basadas también en los sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted va a la pulga, ¿verdad? ¿Ya conocen todos ustedes la pulga? ¿Ya han ido a la pulga? ¿O al Costco? ¿O al mercado y todo? ¿Verdad que hay personas que le están dando pedacitos de pan? ¿O pedacitos de fruta? ¿O pedacitos de queso? ¿O jícama? ¿O tomate? Y todo. ¿Sabe para qué lo hacen, verdad? Para que usted haga una decisión y compre. Para eso lo hacen. Muchas decisiones las hacemos basado en el sentido del gusto. Cuando usted va también a la tienda y todo y quiere comprar aguacates, tomates, sandías, ¿qué es lo que hace? Empezamos a tocarlos, a apretarlos, y a la sandía le pegamos. O cuando usted está planchando, ¿verdad? Lo pone en la corriente y agarra la plancha y le dice, oh, todavía no está lista. Oh, ya está lista. Esas decisiones las hacemos basadas en el tacto, ¿verdad? Cuando usted va al mes a Jessy Penny y todo, ahí están las muchachas, le están poniendo perfume aquí, le dan un papelito para que usted huele y todo. ¿Y sabe lo que quieren hacer, verdad? Que ellos hagan una decisión y venderle un perfume. Esa decisión la hacemos basada en el olfato. Cuando yo me vine de mi país a Estados Unidos, yo escuchaba que aquí en los Estados Unidos el dinero se encontraba en la calle, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, hice una decisión porque escuché el oído. Entonces aquí Lot, hermano, hizo una decisión basada en la vista. ¿Se recuerda que al principio les dije? La mayoría de las decisiones las hacemos basadas en nuestros sentimientos, pero no estos tienen que gobernarnos, sino que nosotros tenemos que gobernarlos a ellos. Entonces, miramos, hermanos, aquí que Abraham hizo la decisión correcta y miramos que Lot ahorita, hermanos, está pasando por momentos difíciles. Lot se dejó guiar por la vista. Lot se dejó guiar porque miró, hizo una mirada llena de avaricia. ¿Se acuerda? Avaricia, ¿verdad? O sea, a Lot no se conformó irse a Jordán, sino ¿qué pasó? Fue poniendo, dice, sus tiendas y pasó la línea y ya estaba allá en Sodoma. Lot hizo una decisión mundana. Lot hizo una decisión carnal. Lot escogió lo mejor, pero sus vecinos iban a ser los de Sodoma y Gomorra otra vez. ¿Y cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo, hermanos? O los cristianos hacemos lo mismo. Hacemos decisiones, hermanos, y no buscamos a Dios. Y nos va mal, ¿ok? Nos va mal. ¿Cuántas veces también nosotros hacemos decisiones sin importarnos ofender a Dios? Y las hacemos. ¿O cuántas veces hacemos decisiones basado en lo que el mundo nos ofrece o lo que el mundo nos da? O, hermanos, y con esto termino, ¿qué decisión estamos haciendo en estos momentos? ¿Qué decisión estamos haciendo? ¿Comprarnos un negocio? ¿Unirnos a alguien más para mejorar el negocio? ¿O comprarnos una casa? ¿O movernos de ciudad? ¿O mandar a nuestros hijos a tal universidad? O los jóvenes estar estudiando esto, cambiando de trabajo, ir de paseo, ir de vacaciones. Yo no sé, pero está bien, hermanos. O sea, no es malo. Pero hay una cosa. Dios espera que lo tomemos en cuenta. Dios espera, hermanos, que lo tomemos en cuenta. Y si es de Dios, Él nos va a dar la luz verde. Y si no es de Dios, Él nos va a poner la luz roja. Pero Dios espera, hermano, que en cada decisión que nosotros tomemos, invoquemos el nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Y bueno, yo creo que terminé a tiempo, ¿verdad? Las 6, ¿verdad? Bueno. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, mi Dios, en este momento te damos las gracias porque A lo mejor ya habíamos estudiado este pasaje, Señor, pero nos hemos recordado, Padre, de lo importante que es tomarte en cuenta, mi Dios, en nuestras decisiones que hacemos, Padre. Perdónanos, Señor, cuando hemos hecho decisiones y que nos hemos olvidado de ti, mi Dios. Perdónanos, Padre. Pero nos refugiamos en tu misericordia, mi Dios, para que tú nos ayudes y que siempre tengamos presente, mi Dios, que en cualquier decisión que vayamos a tomar, tú estés presente y tú seas el que nos dé la luz verde o tú nos digas no. Gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que estuvo hoy acá. Te pido, Padre, por nuestro pastor que ha salido y que tú lo uses allá donde esté, junto con su familia, mi Dios. Llévanos con bien a nuestro hogar y comenzar el día de mañana con otra semana de trabajo. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te doy las gracias y te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.